Quiero invitarte a salir. Demos una vuelta, bebé. Que rolón, tengo un par de peles. Para ir por el camino a Chele. Escuchando bandolero de este Guido. La miro al oso y le paso el blow. Y le dije. Bateme encima ahora. Deja el miedo, bebecita, colabora. No te hagas la santa y hágame el favor, señora. Pa' atrás voy a tirarle el asiento. Voy a bajar los cristales pa' que note el viento. No importa si estamos sudando. Quiero hacerlo frente a la playa viendo el sol cayendo. Pero que te ponga sata, sata. Y que en el destrepe la pata, pata. Fumando ella se arrebata, bata. Como se mueve ella me mata, mata. Quiero invitarte a salir. Demos una vuelta, bebé. Que robo, tengo un par de peles. Para ir por el camino a Chele. Escuchando bandolero de este Guido. Un la miro al oso y le paso el blow. Que te ponga sata, sata. Y que en el destrepe la pata, pata. Fumando ella se arrebata, bata. Como se mueve ella me mata, mata.